Notus Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema bien interesante que la verdad yo no sabía su nombre, pero es de acuerdo a la filofobia. Comenzamos. Chiquitita, estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Y antes que nada, quiero felicitar aquí por medio de la radio en vivo a mi compañera y amiga Sara Garibaldi. El día de hoy es su gran cumpleaños. Ya tiene como 45, pero no importa. Se ve joven y guapa todavía. Mira, todavía aguanta bien una ponedera de un día completo. ¿De qué? Todavía o aguanta de hasta. ¿De qué? Pero bueno, híjole. Muchas felicidades, Sara. Te deseo lo mejor, amiga. Y pues sabes que si te aprecias, si te quiere. Tengo muy poco aquí en otros, pero el desmadre va. El desmadre nos contagió y fue coincidencia, ¿no? Pero pues bueno, felicidades de parte de aquí de todos, incluyendo el productor y todo el equipo de Notus. Y esperemos que te la pases muy, muy bien el día de hoy. A rato pues, nos vamos a la pedota, pero pues eso es un secretillo. Ya no es secreto. No, ya no. Pero pues bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Vale, y buenas tardes, Sara. Buenas tardes, hoy aquí Vale está hablando. Y pues primero que nada también felicidades. ¿A poco? Cálmate. Primero felicidades, Sara, pues también muchísimas felicidades. Que te la pases súper bien y no te dejes influenciar por esta vieja que está acá. Ya sé. Diciéndote cosas, ¿eh? Vieja esta, mira. Ya. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus abrazos, por sus felicitaciones y deseos. Y pues bueno. No llores, pues. Ya se nos puso sentimental. Ya voy a llorar. Ya entendemos. Ya deberías casarte, no manches. Ya estás en los 40. Oye. No, maite, ya. Así puedo tener 50 y me voy a casarme. No, está joven. Estoy virgen, claro. Claro. Pero pues bueno, como el día de hoy le estaba comentando, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que se llama la filofobia. ¿Qué es la filofobia, Fabi? Fanny. Fabi. ¡Ah! Ahora te cambié el nombre. No. O sea, todavía que te felicito en vivo y todo el pedo y no te doy mi nombre y te encargo, ¿eh? No. A ver, ¿ustedes conocían para empezar la palabra? No, la verdad no. Pues todos conocemos, ¿no? Lo que significa ahorita que estábamos así leyendo, que es miedo a enamorarse, pero en sí el término filofobia. Como tal, ¿no? Como se le conoce, digamos. Ajá. Pero pues, conceptualizando, ¿no? Pero antes que nada. Bueno, primero, antes que nada, les voy a recordar que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, / Periódico Notus, también en Twitter como @ Periódico Notus, y pueden marcarnos aquí para mandarle felicitaciones a Sara y dedicarle una cancioncita, sí, sí, o también platicar sobre el tema de hoy, y el número es 173-8283. Así es, gracias Vale por recordarnos, y bueno, pues empezamos, ahora sí le entramos al tema. ¿Qué es la filofobia? La filofobia la definen como un trastorno de ansiedad. Ustedes saben que todas esas cuestiones de amor y todo, pues también tienen que ver con situaciones de las hormonas y de cuestiones químicas, sí. Y no sé qué tanto. Entonces, pues esto también puede tener reacciones, digamos, contrarias, ¿no? A lo que es el amor, como este miedo a enamorarse de una persona. Que te puede provocar como alejarte de tu círculo social, de tu familia, de compañeros de trabajo, de tu familia, ese miedo que te da después de a lo mejor haber roto alguna relación y el miedo a relacionarte con otra persona, ¿no? Sí, así es. Hablando de eso de la salud, pues también afecta mucho, como dices tú, de la familia. Y también hay problemas para la salud que son ataques de pánico clásicos y también desórdenes gastrointestinales que también afecta mucho. Un poquito del estómago. Ajá. Que es pues bueno, a ver, suele suceder que a lo mejor se vuelvan tan mal está en el estómago que esté vomitando y de repente ya se me vuelven anoréxicos o cosas así, ¿no? Sí, pues puede traer muchas consecuencias lo que es la filofobia, porque pues involucra todo eso, ¿no? También de la salud y pues sentimentalmente. Así también como el estrés, uh-huh, emocional, físico, todo, ¿no? Y el alejarte de las personas que te quieren principalmente. Sí, pues más que nada eso, ¿no? Porque yo creo que, como lo dice, miedo a enamorarte, a lo mejor no es solo también de amor, de a lo mejor de besos, de abrazos y todo, como que ya, yo creo que también ya tiene que ver el miedo al cariño, ¿no? De cualquier persona que se te acerque, ya sea amigo, familiar o algo, ya te vuelves así como, supongo, como bien frío. Ya no quieres saber nada de cariño de nadie ni nada. Hay que aclarar que en este sentido en el que comentas, la filofobia se enfoca a las relaciones, digamos, fuertes sentimentalmente, no a relaciones sin compromiso, porque pueden tener relaciones sin ninguna obligación, sin ningún derecho, pero las que de veras te comprometen, a esas les huyes. Pues sí, de hecho. Pero pues bueno, más que nada era conceptualizar y las consecuencias de este trastorno, o si no es llamarle que ya una enfermedad, porque a lo mejor ya puede ser una enfermedad en la cual te afecta mucho psicológicamente, hasta físicamente, y puedes afectar a muchas personas por esta situación. Entonces, como les decía, hay que valorarse a ti mismo. Hay que valorar a la persona con la cual estás. Hay que tratar de respetarse para no perder ese cariño, esa expectativa del amor de la cual tú tenías. Porque de todo se puede soñar, ¿no? O sea, todo puedes querer. Y, por ejemplo, si yo digo, no, es que yo quiero que una persona me quiera bien, quiero durar mucho tiempo, que me ame y que me respete como debe de ser, se puede. O sea, se puede. Es cuestión de conocer a la persona con la que estás y también... estás con una persona a la cual no le importas, que ni siquiera te habla, que ni siquiera te pregunta cómo estás. Al menos, igual si no te pregunta, al menos un lindo día en todo el día, no sé, algo de cariño, una carita feliz, yo qué sé. Pero que sepa esa persona que sí te acuerdes de ella, ¿no? O sea, hay que, si no sabes cómo transmitir ese amor, si no sabes cómo demostrarlo, pues al menos cómo estás, lindo día. No sé, en el día de la te recuerdo que te quiero, que te adoro, que me gustas al menos, pero pues para saber que de verdad te importo, algo de cariño estaría perfecto. Así es, de hecho pues sí es, digamos, como pues una enfermedad, porque de hecho la filofobia se tiene que tratar psicológicamente, ¿eh? No nada más la tienes que llevar así tú por tu lado y así, no, necesitas atención médica. Si tienes alguno de estos síntomas, por ejemplo, o convives con alguna persona que muestre los siguientes síntomas que les vamos a dar a conocer en el siguiente bloque, pues bueno, también hay que dar de repente pues algún consejo o algo, ¿no? Porque también es importante atender ese tema. Sí, pues no hay que tener miedo a eso de enamorarnos, porque como nos comentas ahorita, bueno, vamos a estar comentando más adelante lo que para identificar cuando una persona tiene filofobia, y lo vamos a estar comentando más a fondo, porque igual y en una nos alcanzamos a identificar en algún momento, porque ahorita que estaba leyendo, pues sí, a veces no nos damos cuenta de esas pequeñas cositas hasta que en realidad le ponemos atención y los vamos identificando, y ahorita igual se identifican ustedes con algunas de esas. Porque pues sí están muy interesantes, la verdad. Tú no sabes, o sea, ya escuchando a lo mejor el concepto o algo, dices, wow, o sea... Sí la tengo. En algún momento estuve cerca. Chico, teniendo ese miedo o cosas así, ¿no? Así es. Pero pues bueno, vámonos rapidísimo a una canción por el día de hoy, que de hecho es de desamor. Y está súper buena, ¿eh? Ya la dediqué. Ay, ¿a quién? Dime que no diga quién. No, hombre, no. No, es un secretillo porque... ¡Ay, el amor no es secreto! A ver, Sara, pues, platícanos. ¿El amor no es secreto, Sara? Digo, para sacar tu trasero. Para ahorita ventilar aquí. No, bueno, pero vámonos con esta canción que es de la banda MS y se llama Por Este Amor. ¡Vámonos! ¡Está buenísima! Entre nosotras, regresamos. de más, porque siempre es un error. Y a quien das todo, abusar de lo que sientes. Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres. Con guitarra y vino, la herida de amor más duele. Ese soy yo, por haberte amado a ti. Un mal bohemio que no acepta que hoy te pierde. Y aunque le engaño, me lo pusiste en la frente. No puedo arrancarte de mi alma y de mi mente. Por este amor que se enterró en mi corazón, por Dios que estoy pegando, pero de buena gente. La mala racha está conmigo desde que aprendí a querer. Entre nosotras, y continuamos con el tema que el día de hoy se llama filofobia, que significa miedo a enamorarte. Y pues bueno, antes que nada les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, diagonal periódico Notus, Twitter como arroba periódico Notus, y asimismo marcar a cabina 173-8283. Y continuamos con el tema, Sara. Así es, Fanny, pues uno de los síntomas, bueno, los principales síntomas que con los que puedes identificar a una persona que tiene ese trastorno es el que, por ejemplo, tú platicas con ella, pero ella a ti no te platica nada sobre su vida personal, sobre alguna situación que le esté pasando, no le gusta que sepan de ella, ¿me entiendes? Se aleja, se aísla de alguna u otra forma. Ese pudiera ser uno de los síntomas principales. Pues sí, otra cosa que también aquí estaba leyendo hace un momentito es que las personas que sufren de eso, de filofobia, tienden a buscar defectos en la pareja, lo mismo para no enamorarse, y se justifican con eso para no llegar a ese punto donde ya ellos ya saben que están enamorados, y entonces les empiezan a buscar sus lados malos para no admitir que ya están enamorados de ellos. ¿Tú qué opinas, Fanny? pues es que, o sea, sí es cierto todo lo que están diciendo, y a lo mejor nos puede llegar a quedar al saco, pero pues también nos asusten, o sea, no es que tengamos esa enfermedad, sino que le digo enfermedad, pero pues para mí sí es algo grave, porque yo pienso que el amor es indispensable en tu vida. Que el amor y la felicidad es algo indispensable en tu vida, aunque unos digan, ah, que el amor, que no te enamores, bla, bla, bla. Yo digo que sí, porque la verdad, te cambia tus días, te cambia tu perspectiva de vida y te cambia esa expectativa de amor que todo mundo quisiera, ¿no? Así es, mira, también otro de los síntomas que las personas que cuentan con esta fobia es, por ejemplo, que a su pareja, si la llegan a tener, en ese sentido le están buscando defectos, a veces insignificativos, a veces pequeños. Fue lo que acaba de decir, sí, ¿vale? Es lo que acabo de decir. Ahí te creo que no estás en el programa, pon atención, por favor, pon atención. No, pero sí, bueno, es básicamente lo que acabo de decir, ¿no? Que les estamos buscando defectitos para ponernos barreras para terminar la relación. Y para ponernos barreras sobre esa persona, ¿no? Les empezamos a buscar cosas que no nos gustan, pero solamente es para nosotros justificarnos. Y si sale en una mala situación, pues con eso defendernos, ¿no? Decir, oye, es que tú eres así, o es que tú has hecho esto. Entonces, buscamos esos pequeños detalles o defectos para nosotros, para poder atacarnos, ¿no? Y poder nosotros defendernos con eso ante ellos. También los celos. Los celos son una de las causas que o cosas que intervienen mucho en este tema. Wow, qué grave. No, pero hay que sufro de filofobia. Ya vieron que son filofobos. Creo que ya ahorita ya me relacioné un poquito con él, ¿eh? Es que ya no voy a hablar. No, pero pues, sí, pero supongo sí que los obviamente los celos van con eso, porque llegas a traumarte o a estar muy aferrada a esa persona y decir o estar todo el tiempo pensando mal, ¿no? O que, por ejemplo, aquí explican que el hecho de que le estés diciendo a tu pareja o que tengas miedo a que te va a dejar por otra, y eso, wow. Eso te sirve de defensa a ti como para no comprometerte más con esa persona. Sí, también estas personas tienden a enamorarse de personas inalcanzables. Que, pues bueno, obviamente, y que saben que no van a lograr estar con ella o con él. Como y tú con Gerardo Ortiz. Ándale, con Gerardo Ortiz, ahorita me venían diciendo una nota. Pero es que, gay. Ay, no. Es gay. No, déjame a mi novio en paz. Perdón por decírtelo, pero... Mira, ya déjame a mi novio en paz, ¿no? O sea, me lo quieres bajar ya, basta. No, la verdad no. Bueno, ya, X. Bueno, ahí estaba hablando, ¿no?, de mi tema. Tú pero dices, no te enojes, pero sí tienes que aceptar que es gay. Dejen a mi novio. Pero bueno... Estaba comentando, ¿no?, que esas personas tienden a enamorarse de otras personas que son inalcanzables, que piensan que nunca van a lograr estar con ellas, y es lo mismo a lo que venía diciendo ahorita, que se justifican con eso, con ese miedo, ¿no? Y también buscan a personas muy diferentes a lo que son ellas mismas, a otras personas que no tienen nada que ver ni con su estilo de vida o que tienen otros tipos de gustos, entonces sí es... O al revés, también, por ejemplo, cuando la pareja de esa persona que sufre filofobia, como que ves que ya va como algo más serio contigo, como que ves que a lo mejor ya te va a pedir matrimonio, o que al menos ya quiere una relación, digamos, más unida, le sacas, o sea, como que no dejas de que te busque, miedo dejas de, que... Es que va a fracasar, o sea, va a fracasar la relación o algo por el estilo, ¿no? Así es. Es que a lo mejor puede pasar, y yo creo que en todas las personas, ¿no? De decir... Tan solo al menos en pensar qué va a pasar en un futuro. Por ejemplo, yo a esta edad, yo ya debería estar pensando, qué voy a hacer, ¿no? ¿Dónde me voy a ir? ¿Me voy a independizar? ¿Me voy a casar? Etcétera. O sea, ya son miles de pensamientos que a lo mejor a mi edad o en esta edad de los 20 a los 30, tú dices, wow, ya voy a llegar a los 30 y ¿qué voy a hacer? Tienes que armar un proyecto. Exactamente. Un proyecto de vida que tienes que planear y decir, voy a hacer esto, voy a estudiar esto, voy a terminar esto, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, eso ya es otro tema que después ya lo vamos a tocar. Y seguimos con las causas, ¿estamos en causas? Con los síntomas. Unos síntomas que voy a mencionar ahorita, que son los más comunes, hablando físicamente, son los mareos, las náuseas, sudoración, temblores, pero fue como lo que había mencionado anteriormente. A raíz de lo, todo ajá, eso que de lo que te, de lo que te perjudica, ¿no? Lo, tener esta, este trastorno, enfermedad, como lo quieran llamar cada uno de ustedes. Así es, y aunque pareciera algo, pues, es una enfermedad, pues sí, un trastorno mental, este, que te trae consecuencias físicas y emocionales, tiene cura. Tiene cura siempre y cuando te atiendas con un terapeuta, un psicólogo que te ayude a, pues, a llevar precisamente este proceso, que te saque a lo mejor de esos miedos, de todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Sí, como nos mencionan aquí también, una manera de superar este tipo de trastorno, como dices tú, Sara, es enfrentarlo, ¿no? Enfrentar ese, ese miedo, que es lo principal, lo que se recomienda, lo que recomiendan los psicólogos, es enfrentar ese miedo. A buscar una pareja o permitirte conocer a alguien y llegar más a fondo, ¿no? No hay que vivir siempre con ese miedo ni con esa espinita de que, ay, luego me va a doler si me hace esto, ay, me va a lastimar o cosas así, sino nada más hay que, pues, vivirlo, hay que vivir día a día y no verlo de manera negativa porque así se va a volver. Entonces, depende también de cómo nosotros lo veamos, si lo vemos positivo, todo va a salir muy bien, pero si estamos con esa espinita y con todo, pues no... No vamos a salir de ahí ni la vamos a poder sacar. Y se niegan una oportunidad a lo mejor de lo que pudiera ser una relación, a lo mejor hasta la más bonita que en tu vida. Sí, y así pasa, ¿no? Bueno, he visto en varios casos, por ejemplo, hay personas que se niegan a estar con otras y después ves que la otra persona... Pues, no era. No era, o a veces la otra persona le está yendo muy bien y tú no te diste esa oportunidad para conocerla y darte la oportunidad porque pudiste haber sido tú. Claro. Estar en ese lugar donde está ahora la persona, pues súper feliz, ¿no? Pero pues como les digo, hay que vivir el día al día y no hay que tener miedo a eso, no hay que permitir que se nos meta esa espinita. Así, y antes de continuar, pues vámonos al siguiente, a la siguiente canción que les tenemos, se llama Chupetazo. Estaba haciendo un ritmo, ¿eh? Ya porque es un cumpleaños, ya va para los chupetazos. Ya te espera, Sara. Sí, ya vengo de allá. Bueno, vámonos a la de chupetazos. ¿Quieres de los chupetazos? Ya. ¡Ay, güey! ¡Qué fuerte! Es que si se acuerdan cómo era en la prepa que te pegaban por los años que cumplían, ¿no? Ya le dan los chupetazos por los años. Es que ni quiero imaginarme. Por eso ya quiero cumplir los 20. Ni quiero imaginarme dónde, Sara. Ay, no te lo... Y lo bueno es que dijiste que tenía 40 años, imagínate quién sabe dónde se los dieron. Todo el proceso que había pasado ahí, ¿no? Pues vámonos a la de chupetazos. De Caloncho. Espero que les guste. Entre nosotras, regresamos. Quiero que me rompas el hocico a chupetazos. Quiero que me sometas y amarres de los brazos. Y quiero que me dejes todo el cuerpo hecho pedazos. Y quiero rozarte, acariciarte con mis labios. Inolvidable para siempre, yeah. Nipple contra nipple, o acostados de cuchara, embonados con tu cara frente a mí, y a través de tus ojitos rasgados, que son de tu alma la puerta, pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro poeta. Y diseño una caricia a suaves trazos, y la aplico con cariño y sientas bien rico, con mordidas y besitos afrodisíacos. Tú eres mi amor, mi inspiración. Nipple contra nipple, o acostados de cuchara, embonados con tu cara frente a mí, y a través de tus ojitos rascados, que son de tu alma la puerta, a colarme y rascarte la parte de tu cerebro poeta. mi vida, mi amiga, mi persona preferida, mi preciosa chiquita, compañía favorita, lo perfecto de mi realidad, el tigre de mi felicidad. Entre nosotras, continuamos. Bueno, pues ya regresamos de aquí con ustedes. Y antes de que nada, antes de continuar para dar nuestras conclusiones, Vale, ¿qué te parece si les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, / Periódico Notus, y en Twitter como @ Periódico Notus? Igual también pueden comunicarse con nosotros en cabina al número 173-8283. Obviamente mandar todos sus saludos, quieren que así sea, o alguna queja, sugerencia, lo que ustedes gusten, alguna canción que también quisieran que les pusiéramos. Sí, claro que sí, recibimos de todo aquí. Así es que, pues, para concluir, pues yo sí les diría que no hay que tener miedo a enamorarse, es algo muy bonito y pues hay que vivirlo, como les dije, día a día. Hay que, pues, arriesgarnos, ¿no? Con la persona que nosotros creamos que es la correcta y pues entregar todo por completo. Hay que siempre ser positivos. Y pues la comunicación es algo que es básico en esto, así es que hay que seguirlo. Así es, como lo mencionas, uno nunca sabe con qué persona pues realmente vas a terminar, ¿no? Sabemos que es algo de lo que pues no hay nada seguro, uh-huh. Por decirlo así, pero también hay que tomar el riesgo, hay que también saber elegir, ¿no? Tampoco no con cualquier persona, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y bueno, como tú lo dices, la comunicación sin duda es un tema muy, muy importante en una relación, la comunicación, la confianza, el respeto, y el principalmente no entrarle sin miedo. Uh-huh, sí. Uh-huh. Y tampoco ver a la persona como que es la que con la que te vas a casar y vas a vivir toda tu vida, porque uh-huh. también en un momento puede ser que no sea uh-huh. No sea lo correcto, así es que no hay que tampoco aferrarnos a una persona como que la vamos a tener amarrada ya para toda la vida, porque si no, en el momento de que sufra o pase algo malo, nos va a doler muy feo. Así es. Peita, pero tampoco, como les digo, no hay que ver lo negativo, porque si no, de ahí no vamos a salir, vamos a seguir con lo mismo. Peor. Ajá, sí. Así es que, pues, esa sería mi conclusión. Fanny, a ver, platícanos. Sin albur. Véreme. Después de ir al baño, ¿cuál es tu conclusión? Ay, sí, es que la verdad, esto de tomar whisky y todo eso. Ya. Ay, ya empezó la fiesta antes. Fíjate, que Sara, antes, ¿eh? Fíjate, antes, ¿sí? Lo del cumpleaños. Sí, no es cierto, no creo que sea pretexto. Así. Ni tomo, ni tengo sexo, ni nada. No, nada, nada de eso. Nada, no sales ni a la calle más que al trabajo, ¿no? Y ya. La puesquina. ¡Ah, no! Pues peor. Perdón, eso es mucha. A ver. Bueno, ya, mi conclusión es esta: no le tengas miedo al amor. Trata, si tienes una pareja, trata de cuidar esa relación, respétala, valórala, o valóralo lo mismo. O sea, saben que hablamos de las partes de las dos personas, en este caso, como somos mujeres o algo así, pues hay que tratar de valorar al hombre, ¿no? Hay que tratar de ¿y que ellas de valoren a la mujer? Claro que sí, o sea, mutuo, que sea mutuo, para que me entiendan, que sea justo. Vamos a intentar hacer las cosas bien, ¿no? En caso de que si tienes una pareja o tienes tu novio o tu novia, no juegues con la persona. O sea, si nada más quieres puro calentamiento, o sea, tu momento mínimo que los dos estén de acuerdo. Uh-huh, exactamente, pero si quieres enamorarte bien, si quieres la felicidad, hazlo de buena manera, porque si quieres merecer eso, tú también dalo. O sea, ¿cómo quieres merecer amor y felicidad cuando tú ni siquiera das eso, cuando ni siquiera te importa, cuando ni siquiera buscas a esa persona, ni saludas, ni nada por el estilo, ¿no? Hay que tratar de hacer bien las cosas, como les digo nuevamente. Entonces, o sea, mira, ya les dimos algunos de los síntomas que presentan estas personas con filofobia. Si conoces alguna o tú eres alguna de ellas, pues atiéndete, ¿no? Sí, yo creo que ya es voy. Es como la recomendación. Ya voy con el psicólogo al ya ratito. Te vamos a mandar con el psicólogo. ¿Sí? Porque eso es muy grave. Fíjate. No es cierto, pero sí hay que tener mucho cuidado con la situación, porque mira, yo al menos yo no sabía ese concepto. para mí es algo nuevo. O sea, sí, sí, sí. Que lo vives, lo vives, pero no sabes cómo se conoce, de qué se trata exactamente, ¿me entiendes? A lo mejor conocía el miedo a enamorarte, pero yo no sabía que era un trastorno. Y a lo mejor, en este caso, una enfermedad. También hay que aclarar, a lo mejor en alguna ocasión todos lo hemos sentido. Claro. Ese, como claro, ese miedito, claro, ¿no? Esa sensación. Pero no por eso tampoco, no quiere decir que lo tengas. Digo, si no presentas todos esos síntomas y nada más es un ratito, pues es que no lo tienes. No, exactamente, a lo mejor ya es otra situación, ¿no? A lo mejor tú estás en otra situación que ni siquiera tiene nada que ver con lo que le estamos diciendo y tú ya vas a ir a decir a tu mamá que porque nosotros dijimos ya tienes filofobia. Obviamente no. Y trata de tú mismo pensar qué has hecho, si en verdad te pasa esto muy seguido, si tienes esos trastornos, hasta fíjate de querer como suicidarte o así por esas situaciones. O sea, a lo mejor eso ya es más grave, pero llega a pasar de que tanta depresión por alguien que ni siquiera te pregunta cómo estás, que ni siquiera le importas. A lo mejor llegas a sentir eso de la depresión y que es como que vómito, que todo eso, ¿no? Y a lo mejor llegas a superarlo, pero ya tienes esto que es la filofobia, ¿no? Ya no quieres enamorarte de nadie, ya no quieres saber nada de nada. Pero bueno, hay que tratar de disfrutar. Al parecer a mí no me ha pasado nada por el estilo. A lo mejor sí tengo celos. No tan grave. No tan grave, soy posesiva o cosas así, pero nada más. A lo mejor nada más golpeo a la gente, pero... Es que sí son detallitos que a lo mejor nos podemos identificar, pero no... Nada grave. Pero no para pensar que tenemos eso. Nada más, es más, ni siquiera me mancho las manos yo, o sea... Que otra persona lo haga, que los mate o algo así, pero no crean que eso es enfermedad. No, crean que eso es enfermedad. No se le acerquen, por favor. ¿Y es en serio? ¿Ya te estás pasando, No, está bien, ya. Es algo media violenta. Pero pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos y pues mandamos saludos yo pues a mis amigos, a mi familia y pues a todas las personas que nos están escuchando. ¿Tú qué tienes que decir, Fanny, o qué? Te ves como que con media... Yo quiero felicitar otra vez a Sara. Happy birthday to you. Cha. Y así casi nos echamos tu reggae, que bueno, tu medio rap que te echaste hace rato, ¿no? Chupetazos. Chupetazos. Como que va a ser el próximo intro para Entre Nosotras. Sí, casi. Ya me llamó la atención el chupetazos. Pero bueno, el día de hoy yo me despido con muchísimo gusto. Saludos a todos los que nos estén escuchando. Todavía no tenemos tema para el siguiente viernes, pero obviamente se checa en la semana. Cualquier tema que ustedes quieren platicar o hablar con que quieren que mandemos saludos, dedicar una canción. Hoy es más, hasta hablar exactamente de alguna persona que ustedes quieran, podemos hacerlo. Nada más así como que nos manden su historia o algo y hablamos de su relación, no hay problema. Saben que aquí todo está abierto, excepto mis piernas, pero... Pero sí estamos abiertos a todo ese tipo de cosas. ¿En serio? No le pongan atención. Mejor envíenles un inbox o algo así. Pero no se lo envíen a ella, por favor, porque si no sale con cada cosa. Pero a ver, bueno, ya saben te que despediste son, ya. Ya saben que son tonterías. Ya saben que el punto es hacerlo sonreír, sacarles una sonrisa o algo por el estilo. Pero bueno, qué manera. Saludos a todo mundo, ¿no? Ya lo dije, saludos a Sara principalmente. Que cumpla sus 41 años el próximo. Y sus 41 chupetazos. Chupetón. Ah, ya son chupetones. Pues no sé, pero bueno, ya de lo mismo. Que ya lo recibió de todos lados. Pero bueno, a ver. Ya Sara, viene de eso. ¿Tú con qué concluyes tus saluditos? Así es, pues ya nada más aconsejarles eso, que si lo sufren, pues atiendan, ¿no? Y que también puede ser muy grave, así que pues hay que tener cuidado. Y enamorarse libremente, sin miedos, y de la persona correcta también. ¿Así como tú estás enamorada? Sí. Ah, bueno. Bueno, ya, saluditos a toda mi familia. Muchas gracias a todos ustedes por brindarme su apoyo, sus felicitaciones, sus deseos. Y pues trataré de pasármelo muy bien. Hombre, te la vas a pasar. Ah, bueno, sí, me la voy a pasar muy bien. ¿Papel arroz al rato? Ahora te veré arrastrando de las calles. Con tu IFE tirada y tu dinero espumando. Tráigame otra botella. Sobre todo el dinero. El dinero, ¿verdad? Ay, no, ajá, sabes que tú eres rica. Como si tuviera para tirar. No, claro que no. Ya, Sara se porta bien. Pero pues sí, vamos a tratar de festejar un ratillo, ¿verdad? Pero pues bueno, nos vemos el próximo programa. Cuídense mucho. Mil besos y abrazos. ¡Mua! Saludos a todo el mundo. Y Dios los bendiga a todos. aplauso para ellos. De sexo, moda y hombres. Escúchanos a través de No Tour Radio, todos los viernes, 1:30 de la tarde.